Bien, pues seguimos aquí en Agora Sol Radio. Los controles tenemos a nuestro gran Rafa. Gracias. Y ahora, bueno, tenemos aquí en la mesa a los que están moviendo esto donde nos encontramos, el Foro Social Mundial, al grupo motor del Foro Social Mundial, Mundial de Madrid. Tenemos eso, pues, a María Ángela. Hola, buenos Hola, días, María Ángela. Muy buenas a todas. Y a Manolo. Buenos Hola. Días, Manolo. Hola, buenos días. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿En qué consiste, así como pregunta inicial, en qué consiste el Foro Social Mundial de Madrid? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, el Foro Social Mundial de Madrid es un evento, podemos decir, que llevamos realizando ya desde hace 8 años. Me parece que fue en el 2008 el primero que se hizo aquí en Madrid, y fue respondiendo al llamamiento que desde el Foro Social Mundial se hizo. En el 2007 se hizo este llamamiento para hacer foros descentralizados en todas las ciudades del mundo. Entonces un grupo de organizaciones aquí del Madrid, que participábamos en movimientos, activistas sociales, etcétera, etcétera, pues tomaron ese reto, digamos, el desafío de hacer aquí un Foro Social Mundial de Madrid. Entonces, a partir de entonces, pues se están haciendo estos foros. Un poco los objetivos, la idea principal, sí. Los objetivos son propiciar un lugar de encuentro para todos los movimientos, colectivos, asociaciones que se mueven, nos movemos dentro de lo que lo que se llamó en su momento el movimiento antiglobalización. Ese movimiento, como sabéis, nació en Seattle, con la batalla de Seattle, que quiso y consiguió paralizar una Organización Mundial de Comercio, porque llevaban ya casi 20 años, desde 1980, el avance de las políticas neoliberales. El neoliberalismo avanzaba primero en Inglaterra, en Estados Unidos, por todo el mundo. Se intentaban hacer tratados de libre comercio, se intentaban quitar barreras arancelarias, bueno, etcétera, con todo lo que es el neoliberalismo. Entonces, una gran explosión de lucha contra el neoliberalismo, las políticas neoliberales, fue este movimiento antiglobalización, en el que se agruparon en ese momento pues colectivos de muy variados, muy plurales, un poco parecido a lo que luego ha sido el 15M, que se puede, bueno, por lo menos yo de alguna forma considero que es una segunda avalancha de luchas contra las políticas neoliberales, que ahora se han concretado en recortes, en privatizaciones, en bajada de derechos, etcétera, etcétera, pero en el fondo es la continuación, un nuevo intento, una nueva vuelta de tuerca con lo que son todas estas políticas neoliberales. De hecho, ahora tenemos pendiente de discusión y de aprobación varios tratados internacionales, el TTIP, el TISA, uh-huh, etcétera, etcétera. Y bueno, estas explosiones de movilización, de luchas, pues agrupan a muchas clases de movimientos. Entonces el foro quiere ser un poco respetuoso con eso, por supuesto, con ese pluralismo, recoger todas las voces, propuestas, alternativas, etcétera, etcétera, que se dan. Y más o menos, pues, por ejemplo, este año alrededor de entre 65 y 70 grupos están participando, uh-huh, en los diferentes talleres que se están haciendo, de temas muy variados, de temas de ecología. Bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, perfecto. De hecho, además, esa era mi siguiente pregunta. Estáis creciendo, ¿no? Este foro cada vez es más... Hay más movimiento, más gente que se quiere apuntar, más gente que quiere ser visible, ¿no? Vamos a ver cómo termina este año. Estamos también notando un poquito de menos asistencia. En este primer día, que bueno, el comienzo que fue ayer, pues es pronto para decirlo, hoy por la mañana, pero el año pasado y los años anteriores, quizá en número de talleres, han sido más o menos, se ha podido mantener. Pero de momento la asistencia está siendo un poquito más escasa. Y bueno, esperemos esto me imagino que todavía esto pueda servir para que venga más gente. Porque aquí hoy estamos estáis hasta las 8, ¿no? Sí. 8, 8 y media. Sí. Que todavía queda toda la tarde, sí, que tal vez sí, es lo sí. más fuerte, ¿no? Sí, la gente sí, empezaba sí. a desperezarse. Porque me imagino que lo tendréis que valorar, ¿no? Pero ¿por qué creéis que puede haber menos asistencia? ¿Hay alguna valoración ya o no es demasiado...? No, no hay valoración. En general, creo que... La gente está más tranquila, tal vez, no, bueno, no es difícil hacer una conclusión así general, pero los movimientos sociales suelen tener explosiones muy fuertes y luego andar de bajada, de subida. O sea, se mueven de una manera que, vamos, que más difícil de predecir que el tiempo. Que no hay quien lo vea, ¿no? Sube, baja, de repente hay una tormenta, de repente hay una calma. Marita. Entonces, sí, yo creo también que hay otra razón por esto, que estamos en un momento de muchísima acción. Por ejemplo, muchos colectivos de plataforma que ven involucrado muchos movimientos, grupos y colectivos, están en este mismo día trabajando sobre objetivo bastante fuerte. Pienso, por ejemplo, a la plataforma de No Somos Delito, donde están más que 80 organizaciones que hacen parte y que en este momento preciso está organizando toda la iniciativa para la semana antes de la entrada en vigor de la ley Mordaza y del nuevo Código Penal. Y entonces tenemos un montón de gente por ahí trabajando en esto. La campaña del TTIP, que también tiene dos talleres en el foro, pero está trabajando también con todas las organizaciones en la semana de lucha que tenemos de solidaridad con Grecia y con muchísimas acciones con respecto a esto. Hay muchísimos otro espacio de confluencia en este momento. Pienso estamos en el momento decimos de institucional, ¿no? De la presa del gobierno en alguna ciudad importante, una de estas es Madrid, y también toda la gente que ha creído en en esta vía, ¿no? En este camino institucional, también está haciendo muchísimas reuniones, muchísimos encuentros. Tenemos una agenda de trabajo para los diferentes movimientos sociales que se coloquen en una parte o en la otra, o en las dos, que también influyen sobre la participación en este espacio. Entonces, un poco, yo creo que tenemos que darnos cuenta que estamos trabajando en... Que se ha extendido, ¿no? Hay una sí, red ya... Sí, que mientras el Foro Social en algunos años, y esto lo digo no solo para de Madrid, ¿no? Porque también tengo la experiencia del Foro Social Mundial, del Foro Social Europeo, de otros foros locales en otros países. Ha habido un tiempo, decimos, entre el 2001 y el 2010, ¿no?, en el cual el Foro Social de verdad ha representado el espacio de confluencia de todos los movimientos alternativos. Y en el momento en el cual surge con la Primavera Árabe de una parte, después con el movimiento 15M y el movimiento Occupy a nivel internacional, sí. Quizá que el foro, no estoy hablando del foro de Madrid, sino el foro a nivel general, a nivel mundial, no ha tenido la capacidad, la habilidad de un poco romper con su modalidad de acción, con su modalidad de encuentro, con su práctica, ¿no? Y abrir en una manera mucho más fuerte a este tipo de movimiento, que tienen una práctica política completamente diferente. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con el Foro Social Europeo, que no se hace más desde el 2012, con el Foro Social Mundial, que se sigue haciendo, pero en este año ha puesto en crisis fuertemente con Túnez, con la asamblea que hemos tenido después del Foro Social de Túnez, ha puesto en discusión fuertemente la modalidad, la práctica de organización del foro mismo, y que se propone hacer para el 2016 un foro mundial diferente en el cual tendremos muchos más espacios libres, directamente autogestionados desde algunos grupos y algunas redes de movimiento. Entonces yo creo que en una manera estamos también como Foro Social Mundial de Madrid en este proceso de ver también un poco el equilibrio que se va a crear entre los diferentes espacios de confluencia, porque ahora se está hablando todo de lo mismo, ¿no? El 15M está organizando su espacio de confluencia, ahora Madrid, Ganemos y lo que sea. Entonces, a ver cómo podemos construir estas redes entre los diferentes movimientos a nivel de Madrid también. Bueno, aquí la verdad es que no para de venir gente. Estamos en la Tabacalera, aquí hay pues un montón de salas. A la entrada 13 salas. 13 salas en las cuales se están haciendo talleres. Y sus talleres particulares, y cada uno, pues. Bueno, no todos los talleres nos los vais a contar, ¿no? Porque tampoco me imagino que a lo mejor, sí, no sé, también tenemos tiempo. Déjame, puede ser que antes de pasar a lo mejor a detallar el. Sí, ¿cuáles son los talleres? Que los talleres, el programa concreto de este año. Añada algo a las ideas que decía María Ángela, sobre todo me gustaría insistir sobre una, que es el reto permanente y además uno de los objetivos fundamentales del foro, ¿no? Dadas las características de los grupos que se mueven en todos estos movimientos, tanto en lo del movimiento antiglobalización como el movimiento 15M, nos queremos todos mover con horizontalidad, de forma asamblearia, de forma autogestionada, somos muy plurales y somos muy variados. Entonces es un reto enorme, que de alguna manera tendrá que salir, ver la manera de articular, de buscar una confluencia entre todos nosotros y nosotras sin recurrir a estructuras de tipo centralizado o de tipo jerárquico o burocratizadas, ¿no? Entonces intentar a lo mejor coger el agua con las manos, ¿no? Los foros se reúnen, viene mucha gente. El 15M fue fuertísimo cuando fue. Ahora, lo que decía María Ángela, ha decaído. Ahora hay un proceso de replanteamiento. Yo no he dicho que ha decaído, nunca lo diré, el 15M vivo. Perdona, pues lo añado yo. Se ha desinflado un poco, se está planteando de qué manera se reagrupa. Ha sido muy vital porque existen muchos grupos que están funcionando. Yo creo que un ejemplo podéis ir vosotros mismos, ¿no? Como radio. Pero se ha perdido, ya no estamos todos juntos en la plaza, ¿no? En la Puerta del Sol. Ver de qué manera volver a reconectar, conectar, crear la situación, el momento para empujar todos otra vez con fuerza, pues es lo que tenemos que pensar entre todas. Perfecto. ¿Puedo matizar un poco? Porque creo que es importante. Me lo pides así que como con miedo. No soy la profe. Dinos. No, que yo pienso que el 15M sea un cuerpo en continua transformación, es lo que digo siempre. Y bueno, no creo que está subiendo un proceso de caída, sino lo que está pasando. Lo que ha pasado en estos 4 años ha sido un proceso de continua transformación, porque desde el 15M, desde la práctica política del 15M, han surgido tanta plataforma, tantas acciones, tantas alternativas también, si pensamos a la organización en los barrios, por ejemplo, de la huerta, los grupos de consumo, el Banco del Tiempo, muchísimo ha surgido desde el momento que se ha estado un mes de trabajo en Puerta del Sol. Entonces, yo no lo veo como un momento de caída, sino como en la posibilidad de leer todo lo que se está haciendo en esta realidad desde el 2011. El problema, yo creo, en este momento, que sí, lo que falta, que sí se ha creado un proceso de descentralización muy fuerte, en el cual muchísimos grupos que siguen identificándose con el 15M, porque por ejemplo hemos visto una manifestación el 16 de mayo con muchísimas personas participando. Entonces, este proceso que se ha creado necesita ahora un momento de reflexión, un momento de confluencia de toda esta experiencia para pensar un poco a los objetivos comunes que tenemos y un poco reafirmar, yo creo, una cosa que puede no verse es que el movimiento sigue en la calle, como hemos dicho, como 15M en este mayo. Muy bien, pues eso, desde aquí, bueno, lo que estáis haciendo vosotros desde aquí es trabajar con mucha gente, ¿verdad? Antes ha venido nuestra primera entrevista con un colectivo de Paraguay que porque claro, no solamente son cosas que estén ocurriendo en Madrid, ni mucho menos, ¿no? Sino a nivel mundial. ¿Qué nos podríais contar de lo que podemos escuchar aquí hoy en los distintos talleres y charlas? Bueno, esto es un poco una característica del foro social, ¿no? Los principios del Foro Social Mundial de Porto Alegre precisamente es el discurso que las luchas locales están en un marco global, que estamos, a veces nosotras de la Plaza de los Pueblos, por ejemplo, decimos nuestra lucha y vuestra lucha. La presencia en manifestaciones, por ejemplo, de Paraguay o de Perú o de México, no es solo un momento de solidaridad, es más que esto. Es entender que estamos en este sistema global, que es lo mismo, este sistema económico, y que lo que está pasando con la minería en Valle de Tambo, en Perú, es porque hay una multinacional que es parte de este sistema, y porque hay un tratado de bilateral que consiente esto, y porque hay un gobierno que es un títere en la mano de las multinacionales, que no es muy diferente del discurso que hacemos aquí con muchas cosas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el programa de hoy hay muchísimos encuentros organizado con temática internacional. Esta mañana hemos hecho, después vamos a hablar como Plaza de los Pueblos del taller que hemos hecho sobre la decolonización como proceso común de todas las personas. Ahora mismo hay un taller sobre Sáhara, la lucha en el Sáhara, después tenemos otros, hay uno sobre Palestina y lo que podemos hacer desde aquí por Palestina, y otro sobre brigadas internacionales, hay muchísimas, pero también muchos otros talleres con esta mirada global, ¿no? Los dos talleres sobre el Tratado Transatlántico, también el trabajo que se puede hacer sobre la participación en luchas de otros países. Entonces yo creo que esta mirada global sí que la tenemos. También tenemos temáticas locales, ¿no, Manolo? Sí, sí, por supuesto. Aquí hay una temática, vamos, variadísima. Yo creo que, bueno, lo que estábamos comentando, una muestra de un poco de todo lo que se mueve. No quiere decir ni muchísimo menos todo lo que se mueve, pero han venido grupos, pues, por ejemplo, de vivienda, que lógicamente es uno de los temas que ahora mismo pues está más sufriendo, ¿no? Mucha gente que está siendo desahuciada, una presión muy fuerte, es uno de los problemas como más urgentes, ¿no? Hay talleres que, por ejemplo, estoy viendo aquí uno para que se vea que esto realmente sí que es plural y variado. Hay un homenaje a Galeano, a Eduardo Galeano. Ahí estoy viendo también un taller que se llama Senda de Cuidados, en esta, sí, que bueno, en esta forma un poco también. Por aquí. Sí, han pasado ya. No, van a pasar, todavía no han pasado. Ajá. Ya que ha comentado María Ángela sobre la descolonización, hay otro taller de un movimiento panafricanista que hablan del problema de la esclavitud. Hay otro taller, que estoy viendo, que se llama Voluntariado Internacional para ayudar a los proyectos locales. Hay otro que es Introducción al Consenso. En fin, hay, como decía, yo creo que lo importante, sobre todo, por no seguir así mencionando uno por uno, el programa se puede ver en la página web y transmitir la idea de que es muy variado y hay talleres que son reflejo de muchos movimientos, de muchos colectivos que en Madrid, y eso también es verdad, parece que no se les nota. No parece que a veces cuando digamos que sí, que si hay más, que si hay menos, que hacen una lucha, o sea, que hacen un trabajo súper meritorio, cada uno en su localidad, en su barrio, allí donde se mueven. Y precisamente por eso, esa invisibilidad que generalmente tienen durante todos los días del año, queremos que dar la oportunidad a todos ellos para que en este foro pues puedan agruparse. Sí, sí. Pues también está con nosotros Juan. ¿Qué tal, Juan? Ahí Hola, sentado. Sí, buenas tardes. Quería haceros una consulta a ambos. Sí, permiso. Pues vamos, aprovechando todo el que, permiso que quieras. Aprovechando que, bueno, como organizadores y como partícipes en otros foros, sí, nos podéis contar un poquillo. Quería, en concreto, cuando habláis de talleres, sí, ¿cómo se traduce la labor de un taller, sí, en concreto? Digamos que nos expliquéis un poquito por qué la gente tiene que venir. O sea, si una persona está interesada en un taller, ¿sí? ¿Qué se hace en el taller? ¿Vale? Y luego, si nos pueden explicar brevemente, no quiero robaros mucho tiempo, cómo todo eso se puede traducir en hechos reales. Estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de que esto aúna a un montón de gente que tiene objetivos por cambiar las cosas. Entonces quería que me dijesen cómo la labor de un taller a posteriori, ¿sí?, se traduce en cambios en la sociedad. Supongo que la pregunta es muy ambiciosa, pero quizás ustedes me saben responder en virtud de que ya habéis participado en otros foros, ¿sí? Marita en concreto estuvo en otros foros a nivel internacional, y si me lo puedes explicar, de cara a un público que quizás les apetece participar, pero quizás entienden que un taller es venir aquí a escuchar a una persona que habla y nada más, o a aprender algo, y quizás no es así. Es para cambiar esa idea, ¿vale? Bueno, decir antes de todos que el foro social normalmente es un proceso. Lo que intentemos transmitir a las personas que organizan el taller es que no, lo que hemos dicho también ayer en la presentación, que no vengan solo por su libro, que la idea es estar aquí, organizar el taller o poner un puesto, pero también participar en el espacio común. Y, por ejemplo, mañana por la mañana tenemos tres espacios comunes, tenemos tres encuentros que son abiertos a todas las personas que han participado en el foro. Será de 11 a 12 y media de la mañana antes de la Asamblea General. Hemos pedido a todas las personas que han participado en todos los talleres de participar en estos tres momentos de encuentros para todas, también abierto a la persona que no han participado en un taller. Entonces, los temas que tenemos para estos encuentros son democracia, participación, autogestión, con una pregunta, participación directa o institucional. Queremos poner un poco el tema central, ¿no?, de que el conflicto que tenemos entre personas que deciden seguir este camino u otro. El otro es estrategias para salir del capitalismo, construcción de alternativas y resistencias. Y otro es confluencia y articulación de los movimientos sociales. Entonces, todas las personas que han participado en talleres, claramente, porque yo he participado en dos talleres, algunos de estos temas han salido en la discusión, ¿no? El tema del institucional y del cambio político que hemos tenido, el tema de cómo articularnos entre los movimientos. Entonces, lo que esperamos es que la gente pueda participar y aportar ideas para la asamblea final, que la que un poco será las conclusiones. También decir que el foro social es un espacio, no es un colectivo. Nunca salimos de un foro social con un documento que es el evangelio para los movimientos. La asamblea final es un poco un resumen de las ideas que salen, pero también de las preguntas abiertas que tienen camino para hacerse. Y esas ideas, como dices, esas ideas que salen de cada taller, ¿se quedan guardadas en algún sitio? ¿Se puede acceder a ellas de alguna manera una vez termine esto? Sí. Pues sí, porque una de las, digamos, que uno de los trabajos que el grupo promotor, o promotor, hacemos es después de que termine el foro, pedimos a todos los grupos que han participado en cada taller que nos hagan un resumen de lo que ha sido en su taller, los debates más importantes, propuestas que hayan podido surgir, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso hacemos una memoria, editamos una memoria que no tenemos ninguna, ¿verdad? Por aquí, María Ángela. Bueno, a ver si conseguimos una y os la damos, si no, la del año pasado. La del, ¿no?, año pasado. En la web también se pueden ver, la del año pasado y la de todos los años anteriores. ¿Cuál es la web? Y pues mira, la web es las tres www.fsmmadrid.org. Uh-huh. Allí buscando en el menú el Foro Social Mundial de Madrid, vienen todos los años. Se entra en cada año y ahí viene la memoria, las fotos, uh-huh, cosas que tenemos de cada año. Y en cuanto a la pregunta, por completar también un poco la pregunta que tú hacías, ¿no?, que me ha parecido ver el taller, primero un poco el formato, ¿no? Quizá el formato de taller, ¿qué es eso de formato de taller, ¿no? Y luego, ¿cuál puede ser la continuidad del taller, ¿no? Que no, como decía yo antes, que ese agua que se ha cogido con las manos no se escape entre los dedos, ¿no? Pues, bueno, lo primero, cada taller, que llamamos taller por utilizar un nombre general, genérico, es autogestionado. Cada grupo plantea cómo va a ser la dinámica de ese taller, cómo se quiere plantear, más participativo, tipo mesa redonda, tipo cada uno como lo quiere. A veces se proyectan vídeos y se comentan, o sea que eso queda un poco al criterio de cada grupo. Pero en general siempre el formato son de grupos más o menos pequeños. El estilo del foro y el formato que propiciamos, claro, hay muchas actividades al mismo tiempo, lo que ya de por sí diversifica la participación en cada grupo. Suele ser, a lo mejor los que menos pueden tener 15, 20, 30, hasta 40, 50 quizás los máximos, ¿no? Pero nos gusta fomentar ese tipo de talleres pequeños porque creemos que eso también da más oportunidades para intervenir más personas, a hablar más como amigablemente. Parece que a lo mejor cuando hablamos ante un auditorio muy grande nos sale otro tono, nos sale otra voz, nos ponemos en plan discurso, ¿no? Y sin embargo, hablando así entre pocos, pues es más coloquial, ¿no? Permite un intercambio de ideas más fluido y más amigable, ¿no? Y esa es la parte fácil, a lo mejor, de tu pregunta, ¿no? La parte difícil viene luego, y es lo que yo creo que tanto María Ángela como yo estamos insistiendo, de ver cómo darle continuidad a sus talleres, cómo articular toda esa diversidad de grupos, de ideas, de posiciones, de temas que se tratan, para que esa dispersión, pues cada vez sea menos dispersión, pero podamos seguir manteniendo la autonomía y la autogestión de cada grupo, podamos respetar la pluralidad, la opinión de unos y la opinión de los otros. O sea que yo creo que efectivamente realmente es un reto, y no solamente teórico, sino fundamentalmente práctico, de cómo en la práctica conseguimos que el trabajo que cada taller, cada grupo, cada colectivo hace a diario, por lo menos de vez en cuando, podamos manifestarnos todos ante la opinión pública, ante la sociedad, para que se vea que sí somos una fuerza a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que eso fue el mérito del 15M, que de una manera un poco mágica, porque yo creo que nadie tenía eso previsto, ocurrió eso. Perdón. Ocurrió eso sin que ninguno, dices tú, teóricos e intelectuales. Bueno, yo no me considero eso, ¿no? Pero sin que ningún teórico ni ningún intelectual lo tuviese previsto, ¿no? Ocurrió un súper, concentración ahí de movimientos, algo que se venía larvando durante muchos años, de una manera soterrada, como cuando a lo mejor las placas tectónicas van moviéndose, no se nota, pero de repente ocurre un terremoto, ¿no? Pues algo así, ¿no? El querer controlar las placas tectónicas de los movimientos y de los grupos sociales, pues, el que sepa cómo hacerlo, que lo diga. Que levante la mano. Bueno, pues no sé si tú, Juan, tienes alguna pregunta más. Y si alguno queréis aportar más. No, perdóname por completar esto. Parece que esto lo dejamos al fenómeno de la naturaleza. Nosotros del foro, y creo que todos los colectivos, sabemos que lo que hay que hacer es seguir moviéndose, seguir trabajando, y que el fenómeno ocurrirá, ¿no? Es un poco también ya por el lema que tenemos este año, ¿no? Que si ya sabéis, sin movimiento no hay cambio. Una cosa que tenemos segura es que hay que seguir moviéndose, hay que seguir debatiendo, hay que seguir discutiendo. Esa lluvia constante de ideas, de movilizaciones, acabará siendo un gran chaparrón. Juan, ¿querías? Sí, en primera instancia quería brevemente, en virtud de que estamos en el segundo día del foro, si habéis alguno de los dos participado ayer en algún taller, sí, que comentéis brevemente la experiencia, o sea, si os ha gustado. Entiendo que sois un poco los gestores y que me vais a vender algo bonito, pero a pesar de ello me gustaría saber qué experiencias habéis tenido ayer con algunos talleres que habéis participado y cómo lo veis. Vaya, cerremos así, ¿de acuerdo? A lo mejor puede contestar tú, porque has participado también en un taller. Bueno, yo he participado ayer en el taller de los medios de comunicación alternativos y hoy en el taller de decolonización. Sobre el segundo no digo nada porque tenemos un espacio en Agora Sol más tarde para hablarlo. Hablo del primero. Me ha parecido muy interesante todo el trabajo que se ha hecho. Ha sido interesante porque estaban presentes diferentes miradas sobre el problema de los medios, estaba presente las personas que han participado en Agora Sol con la experiencia de la Asamblea de Agora Sol, Toma la Tele, Legal Sol, también personas que hacen el trabajo de calle, ¿no? De salir a la calle con la cámara para documentar lo que está pasando, y hemos visto un poco, también un académico, ¿no? de la Universidad de Alicante. Entonces hemos podido ver el problema de qué significa medio alternativo, en qué manera es alternativo, en qué manera sigue el mismo camino de los otros medios, qué es la relación con el movimiento. Necesitamos, por ejemplo, una red de medios alternativos aquí en Madrid. Han surgido también muchas propuestas. Y tengo que decir que los dos talleres me han gustado mucho como espacio de reflexión. Y siempre uno se queda así, ¿no? Espero esto, el discurso de la continuidad, de poder, yo creo, espero que las personas que han participado de Legal Sol, de Agora Sol, de Toma la Tele, ahora un poco cuentan en su asamblea lo que ha pasado y a ver si puede seguir con un trabajo común, que no sea de cada día, cada momento, pero una reflexión común sobre lo que estamos haciendo y lo que se puede construir juntas. En ese momento, de lo que pasó y ya. Claro, que no sea solo la memoria, sino también una posibilidad de seguir trabajando. Manuel y Marita, ya cerramos aquí, ¿les parece? En todo caso, continuamos a posteriori para que nos cuenten un poquillo más acerca de lo que está pasando aquí en el foro. A su vez, Sara, aprovechamos para darle el acceso aquí a Jesús Escudero, representante de Marea Blanca. Le veo. Bueno, pues muchas gracias a vosotras. Un saludo para todos vuestros oyentes y hasta otra oportunidad. De acuerdo, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Saludo, como decimos, de la Plaza de los Pueblos al Ágora Sol Escucha. Adiós, gracias. Que sí, vamos a pasarle el micrófono ahora, ¿sí? Pues preséntanosle, Juan. Sí, bueno, que está con nosotros Jesús Escudero, que forma parte del colectivo María Blanca y que tenemos entendido que vais a hacer un taller esta tarde. ¿Estáis? ¿Sí? Estamos ahora mismo realizándolo. ¿Nos puedes explicar un poquillo las características, qué esperamos, qué deseamos, etcétera? Realizamos hace aproximadamente 2 años un acto que se llamaba Ni un paso atrás. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, está defendiendo la sanidad pública, la sanidad universal, la sanidad de calidad de todos los madrileños. Entonces fue un acto que hicimos en el Ateneo, donde intervino Miguel Ríos, intervino la Solfónica, intervino Bebé, la cantante, y sobre todo intervinieron profesionales de la salud denunciando la situación que lamentablemente 2 años después pues estamos sufriendo. os animamos desde este medio a que mañana participéis en la 33ª Marea Blanca, que sale a las 12 del mediodía desde el Colegio Oficial de Médicos y que terminará en el Ministerio de Insanidad. Y es una marea blanca de nuevo otra vez en defensa de la sanidad pública madrileña y que como pinceladas así principales tiene desgraciadamente la situación que está sufriendo la atención primaria, donde dentro de poco los pacientes van a tener que llevar el esparadrapo porque hay una falta de medios, una falta de posibilidad de curarnos, además de una falta de higiene y además de una falta, no sé si sabréis que de Spielberg, de la productora, se han puesto en contacto con nosotros para saber cómo es posible que los enfermos españoles sepamos con 5 días de antelación que nos vamos a poner malos. ¿Cómo es eso? No entiendo. Que nos vamos, explícanoslo un poco más. A poner enfermos. Que nos vamos a poner malos. Bueno, pues esto es simplemente el tiempo medio que se está tardando actualmente en dar una cita en atención primaria desde que tú llamas por teléfono pidiendo que te atiendan hasta que existe la posibilidad por parte del profesional de atenderte. Esto que además se va a juntar lógicamente con los cierres de cama de verano, el colapso de las urgencias hospitalarias, va a significar que dentro de poco las ambulancias, en vez de hacer una labor de transporte, van a servir también para almacenar a pacientes que estén en un estado grave. Eso va a pasar. Eso está pasando actualmente en algunos hospitales donde el enfermo se le deja dentro de la ambulancia porque no existe posibilidad por urgencia de atenderlo. Y también comentaba una compañera, que me encanta que esté Marini, que es una compañera de la mesa en defensa de la sanidad. Sí, Marini eres. Bueno, pues bienvenida. Cuando quieras hablar, ahí tienes el micrófono. Lo dice muy donde bien, hemos comentado varias veces que el otro día en un hospital muy, muy famoso de Madrid, una compañera había terminado ya su jornada laboral, pero viendo la situación que se estaba produciendo en urgencias, se quedó para ayudar a sus compañeros. A las 2 o 3 horas de estar, la dio un ataque de nervios y los propios compañeros la tuvieron que atender ante la imposibilidad de abordar el trabajo que tenían. Esta es una situación que se está produciendo y además la está denunciando personas no comprometidas ni no de movimientos sociales. O sea, una persona como es la propia defensora del pueblo lo ha denunciado, la situación que se está produciendo en las urgencias hospitalarias españolas y de Madrid. Pero es que esa situación va a llegar a los ambulatorios de Madrid. Es por lo que salís este domingo, ¿no? Como este domingo principalmente ante intentamos defender la atención primaria. Que luego y Marini os puede dar muchos más datos que yo y mucho más porque ella es una profesional. Resulta que cuando oyes hablar a los partidos políticos, sean del signo que sean, hablan de que la atención primaria es el bastión fundamental. Bueno, pues los recortes más grandes que se han producido desde hace 3 o 4 años en la sanidad han sido principalmente en la atención primaria. Ahora mismo se va a llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para hacerse cargo de la Comunidad de Madrid y de nuevo volverán a decir que la atención primaria es fundamental. Bueno, pues el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo de pago con la Troika que va a tener que reducir fuertemente la inversión en sanidad y que a Madrid, el acuerdo es de 1.000 millones de... Sí. Pues nos va a representar del orden de, pues calcular entre el 10 y el 15% es el peso que tiene la sanidad madrileña en toda la sanidad nacional. ¿Y este acuerdo lo están...? Ese acuerdo está... Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Y si no, nos harán lo mismo que a Grecia. Permiso, ¿puedo haceros una pregunta? Me gustaría saber, digamos, nos estás contando cosas que realmente llaman a la indignación. Y mi pregunta es, en concreto, ¿la única opción que existe es solo y exclusivamente la lucha social, la presión en las calles y las manifestaciones? Es decir, ¿existen alternativas diferentes? ¿Qué grado de cobertura hacen los medios generalistas de la actual situación? ¿O es que sois solo silencio de cara a este tipo de situaciones? Pues mira, los medios, desgraciadamente, cada día dicen muchísimo menos, muchísimo menos. Nosotros estamos saliendo desde el día que anunciaron a la prensa, porque lo anunciaron a la prensa al mismo tiempo que se lo estaban anunciando en la mesa sectorial de sanidad a los representantes sindicales, estaban ya dando el anuncio por la radio, que así es como nos enteramos los trabajadores, de que querían privatizar. Desde entonces, que fue en octubre del 2012, desde entonces se creó la Marea Blanca, porque lo que ellos no sabían es que iban a unirnos a todos de esa manera, ciudadanos, profesionales. La Federación Regional de Vecinos llamó a todos los movimientos sociales que había en la calle, a todos los sindicatos, y dijo, hay que hacer algo. Y desde noviembre, en noviembre hubo varias mareas, en 2012, en diciembre también, desde entonces estamos todos los meses saliendo a la calle. Esta es la 33 marea. Cada vez los medios hablan menos. En un principio se hablaba más. Salíamos, nos dedicaban minutos. Ahora, desgraciadamente, desde el 2013 solo nos dedican minutos importantes en julio y en agosto, porque no tienen noticias que cubrir. Entonces, en julio y en agosto nosotros seguimos todos los años, no cerramos por vacaciones. El número se reduce porque unos profesionales están de guardia, otros profesionales están de vacaciones y los ciudadanos también están de vacaciones. Con lo cual, no importa, porque es cuando más se nos ve ahí. Está claro que los medios controlan, o sea, que el gobierno controla los medios. El gobierno, el poder económico, porque los medios cada vez dicen menos. Y nos veis que estamos ahí siempre. Es decir, que hay un cierto grado de complicidad tácita entre los medios generalistas y digamos, los factores de poder, ¿no? Sí. Bueno. Ahora, en concreto, lo que sí me gustaría saber, de cara a la actividad que estáis realizando aquí en el Foro Social, que nos comentéis un poco qué es lo que estáis haciendo, hablando del taller, ¿sí? Y qué expectativas tenéis a partir de la manifestación de mañana para que surjan y se produzcan cambios de cara a la sanidad. Pues mira, los cambios de cara a la sanidad, nosotros no tenemos unas expectativas de decir mañana puede ocurrir esto, pasado aquello, no. Esto desde el día que que los ciudadanos y profesionales y trabajadores sanitarios en general salimos a la calle, hemos conseguido que paralizar algunas cosas, pero sobre todo lo que hemos conseguido es no dejar que el gobierno avanzara en su maléfico plan. Estaríamos ahora mismo, pues bueno, ya hemos perdido mucho, yo creo que tenemos que decirlo alto y claro, nuestra sanidad ya no es universal, ya no lo es, ya no todo el mundo puede ir, ya no todo el mundo tiene un médico de familia. con lo cual hay muchísima gente, españoles y emigrantes, que desgraciadamente no tienen papeles, como nos dicen ellos, no están regularizados y entonces no les atienden, solo les atienden las urgencias, es decir, ya no tenemos una sanidad universal. De calidad tampoco la tenemos, porque como comentaba Jesús, ya se nos recortaron 15.000 millones de euros. Y en personal se ha quitado, el capítulo de personal ha sido tremendo, el dinero que se le ha quitado. Con lo cual la calidad, ya no tenemos una sanidad de calidad. Si tú recortas, recortas personal, recortas también en los materiales. En la atención primaria hace ya varios años, que yo lo sé porque una amiga mía se bajaba a la farmacia, pasaba por la farmacia antes de la atención primaria, porque un día les faltaba el betadine, otro y se iba con su kit. Ella llevaba su kit de curas para que no le faltara ningún día nada. Esto está ocurriendo. Las urgencias este verano ha sido horrible, pero tenemos que estar ahí. ¿Cuál es la esperanza? En que de lo que tienen hecho hasta ahora no lo sigan avanzando, y todo lo que tienen en la recámara, que es horrible, y podíamos estar aquí hasta varios días contando todo lo que tienen en la recámara, no lo saquen. Pero aún así ellos cada mes van sacando algo. Entonces, cuando la gente nos pregunta y nos dice, ¿no os cansáis? ¿Creéis que la gente...? Pues la gente ya no va tanto como iba antes. Efectivamente, ya no somos 50.000, ya no somos 20.000, ya ni siquiera somos 10.000. No importa. Si somos 3.000, como si somos 1.000, estamos ahí recordando algo que el gobierno no quiere que se vea. Está claro, no quiere que se vea que estamos ahí. Pues porque han sido unas elecciones, han sido otras, ahora va a haber otras, no interesamos. Y tenemos muy pocas expectativas porque en la Comunidad de Madrid sigue gobernando el PP y Ciudadanos. Y no tenemos ni... no nos han llamado todavía para decirnos qué queréis que hagamos. Quiero simplemente preguntaros, a ver si nos podéis dar una especie de detalle escénico de lo que acontece en la sanidad pública. Es decir, llega un momento que abordamos tanto el tema de la lucha social que nos olvidamos el origen. Es decir, estamos diciendo que todo esto nace a partir de lo que era una disfrazada y en algunos momentos y evidente privatización de la sanidad pública, pero sería cuestión de movernos un paso más atrás y preguntarnos qué hay detrás de lo que es esa privatización. Es decir, porque visto de alguna manera podría decir, no, pero lo hacen para nuestro bien, pero en realidad lo que hay, creo yo, y por eso os lo pregunto a ustedes, ¿qué hay detrás de la privatización de la sanidad pública? ¿Hay grupos de poder? ¿Hay una cuestión puramente económica y de dinero? ¿Qué es lo que mueve? Básicamente, si me puedes brindar una información sencilla pero clara, ¿de acuerdo? Contesta Jesús. Mira, la privatización comenzó hace muchísimo tiempo. Pero es cierto que la situación del Real Decreto pues fue como una espoleta y fue la que inició la marea blanca. Pero leyes como la 15/97, leyes como ya nos estaban indicando que nuestro modelo iba a imitar a un modelo británico que ha fracasado estrepitosamente, pero que ha tenido un claro triunfador, que es el capital, es la empresa, es los poderes financieros. Esos son los que realmente han ganado. Y los que hemos perdido y seguimos perdiendo somos los ciudadanos. Es por lo que nosotros seguimos luchando para conseguir que estos señores se den cuenta de que los ciudadanos no vamos a consentir que nos roben y nos expolien la sanidad. Por eso nuestro eslogan es que la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Y Jesús, Marita, ¿Veis una marcha atrás? ¿Veis que se pueda recuperar los estándares de calidad que habéis podido conocer? ¿Y cuánto tiempo se necesita para recuperar todos estos años de recortes? ¿De aquí a poco a mucho? No, de aquí a poco no. O sea, no, o sea, ahora mismo, bueno, poniendo intención. Y digamos que yo, o sea, el gobierno que está en la Comunidad de Madrid, no creo que cambie de la noche a la mañana, pues bueno, no, es imposible. Vamos, ojalá, ¿no? Pero no creo que cambie. Pero de repente, imaginaos que hay un cambio en el gobierno y que marca unas directrices, se tardaría mucho. ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido descapitalizar la sanidad. La han endeudado como han endeudado todo, pero le han quitado mucho a la sanidad pública, porque además se lo han dado a la sanidad privada. O sea, no es que no hayamos tenido dinero para la sanidad, no. El dinero no ha estado para la sanidad pública. Los presupuestos para la sanidad privada han sido más grandes que los de la sanidad pública. ¿Revertirse? Se puede revertir, claro que sí, porque además no es tan difícil, porque todos estos concesiones y contratos se están incumpliendo. Y eso se puede llevar a los tribunales, y el gobierno tiene incluso quisiera hacerlo, es llevarlo a los tribunales y dar marcha atrás, porque están incumpliendo las concesionarias y las contratas. Y luego, por otro lado, ahora mismo en Madrid tenemos un ayuntamiento que ahí vamos a poner muchas, ahí sí ponemos esperanza. ¿Por qué? Porque también tenemos muchas cosas municipales que nos han privatizado, caso de cementerios, que están relacionados con la sanidad porque son salud, ¿eh? No son solo los hospitales y los centros de atención primaria. Y yo tengo ahí todos, la Marea Blanca, y tenemos la esperanza de que, puesto que ellos no son el Partido Popular, y me imagino que serán consecuentes, esto no lo pueden hacer en dos, ni en tres días, ni en meses. Pero yo creo que dentro de poco nos llamarán, puesto que nosotros estamos ahí desde el primer día, nos llamarán. Nosotros tenemos un plan para intentar recuperar la sanidad en lo que es el ayuntamiento, y ese plan pues se les pondrá encima de la mesa y se les ayudará y colaboraremos lo que haga falta, pero ellos tienen que poner buena voluntad y llamarnos pronto, anunciar pronto que van a empezar a remunicipalizar esos servicios que ya no son municipales. Bueno, de acuerdo, ¿hay futuro? Sí, siempre hay futuro. Bueno, y tenemos unas elecciones ahora que vienen y ahí vamos a tener mucho futuro. Ahí. Y la Marea Blanca, el tercer domingo de cada mes, seguirá saliendo a la calle estando para intentar reivindicar casos como, por ejemplo, la desaparición de órganos ciudadanos de control. Existían esos procedimientos, esos medios, y de la noche a la mañana se han apartado. Es decir, los pacientes, y que conste que todos somos pacientes o seremos pacientes, si hemos perdido nuestra voz, y precisamente por eso la Marea Blanca es uno de los pocos medios, junto con vosotros y otros medios alternativos, que sois los que nos dais alguna vez la posibilidad de hablar y de contar la sanidad desde la óptica del paciente, no solamente desde la óptica del profesional o del económico o de Florentino Pérez o de la ONCE o de todas estas organizaciones, que ellos sí que tienen sus medios, que los contratan publicitariamente y hablan maravillas de cómo se está limpiando la ropa de los hospitales, y os puedo asegurar que es una auténtica porquería. Sí. Con problemas de salud. Muchas bueno, gracias. No, gracias a vosotros y por esperamos seguir peleando con vosotros. Eso, recordamos tercer domingo de cada mes. Siempre estáis ahí al pie de, al pie del cañón, no sé si decirlo, pero vamos, gracias por estar aquí, por haberos acercado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Gracias.